A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto saludarlo como cada semana desde Montevideo. ¿Cómo está? Aquí estamos luchando. Bueno, eso es lo importante. Queríamos comenzar esta semana por preguntarle una situación interna muy grave y poco difundida, quizá, que se vive en Estados Unidos, que es las posibilidades de desalojos a millones de personas en Estados Unidos que están con atraso de sus rentas por sus viviendas, y esto está vinculado, bueno, a lo que golpeó la economía con la pandemia, ¿verdad?, del coronavirus, y que, bueno, se iba a tratar a nivel del Congreso de Estados Unidos. ¿En qué está esta situación? Esa es la traición de presidente Biden, porque empezó con las promesas que van a mantener las cosas en relación con los que no pueden pagar los alquileres. Pero de repente es una repudiación últimamente de su política y acomodación con los dueños de departamentos en Nueva York, en las grandes ciudades, que ahora mismo, hoy día, están enfrentando la evicción, la expulsión, millones de personas afectadas. Dicen que 2,000 casas, pero con la familia, la extendida, claro, podría subir al más de 10 millones de personas. Y no hay otra cosa que hacer, aparte de dejar la casa, tienen que vivir en campamentos o en automóviles, en la miseria, y he provocado a mucha gente a tomar su vida. Es una cosa muy trágica, pero es una violación de todas las normas. Y el Partido Demócrata, algunos critican a Biden, pero no se atreven a romper y insistir. Uh-huh. Es una situación que nosotros criticamos antes de gobierno, que no puedes confiar en Biden. Tiene una historia de colaboración con los dueños de casas, tiene una colaboración con los republicanos. Entonces, no era algo no anticipado, pero los efectos son muy graves y vamos a ver si hay algunas medidas que podrían moderar los efectos, pero hasta ahora no aparezca ninguna opción frente a las políticas de Biden y los republicanos sobre los desalojados. ¿Y esto ha generado alguna movilización de grupos sociales, de los afectados o algo? No hemos escuchado ninguna movilización grande. Uh-huh. Hay miles de críticas, denuncias, pero no hay una movilización efectiva, particularmente sobre el Partido Demócrata. Algunos demócratas están insistiendo en la continuación de los moratorios, pero todavía no han aparecido y, como decía, hoy día, ayer y mañana va a ser muy afectados millones de personas. Uh-huh. Bien, viniendo hacia el sur, en el recorrido por América, esta consulta que hubo en México respecto a la posibilidad de enjuiciar a expresidentes por casos de corrupción, con bajo porcentaje de participantes, ¿verdad? ¿Qué valoración le merece? Muchos comentarios, porque la corrupción y los procesos políticos no han recibido el impacto que necesitan. Uh-huh. Es el problema que los demócratas en América Latina, los izquierdistas o centroizquierdistas no tienen ninguna unificación más allá de las elecciones. La forma de judicial es también una medida que tiene limitaciones, porque los cortes afectan por la presión política, y la política no tiene el impacto que debe tener porque las organizaciones de centro-izquierda no han tenido la fuerza de movilizaciones. Tienen el voto, pero sin el poder popular para respaldar cualquier opinión que toman. Pero habla de también del nivel del estado de la opinión pública en México, el bajo interés en pronunciarse sobre esto, ¿no? Sí, la opinión en México está muy, muy en favor de castigar los corruptos y los metidos en la política de siempre. Pero hasta ahora no han tenido las organizaciones de masa. La crítica que viene de AMLO y otros más es más verbal que organizado. Bien, y más al sur todavía, yendo a Perú, donde ya hay unos primeros debates políticos con las designaciones que ha hecho el presidente Pedro Castillo. Se le ha cuestionado el jefe de gabinete que ha designado como muy izquierdista, y también, bueno, lo que costó designar al ministro de Economía y las reacciones que hay con que el Congreso no aprobaría varias de estas designaciones. Sí, es una lucha que empezó con las elecciones, las movilizaciones, pero ahora la institucionalidad en Perú es muy corrupto, muy derechista. Están bloqueando o tratando de bloquear cualquier nominación, cualquier nombramiento de una persona progresista, particularmente sobre la economía. La lucha va a tener muchos matices, tanto en los procesos de presentación de política como el nombramiento de los funcionarios y los electores en el gobierno. Yo no sé cómo va a terminar. El gobierno ha tomado buenas medidas, han nombrado buenos políticos, especialmente en la economía, pero ahora los opositores están tratando de sabotear las presentaciones, y eso tiene que terminar en una forma victoriosa o derrotarlo. Sí, se pone a prueba el nivel de unidad interna de Perú Libre, del partido que ganó, ¿no? Sí, yo creo que hay suficiente coherencia en el partido, entre los representantes del partido, pero no tienen suficiente fuerza afuera del partido, y es un problema. Si van a tener algún éxito, tienen que movilizar los campesinos, el movimiento político, social, sindical, campesinos y todos los que podrían moverse y forzar la realización de la política actual de gobierno. Bien. ¿Otros temas, Petras, que quiera mencionar esta semana? Yo creo que la política norteamericana han tomado medidas muy reaccionarias en el último periodo, con el boicot de Cuba, el sabotaje de su economía, sin tomar en cuenta el coronavirus, bajó la presencia de turistas en la economía de Cuba, y eso han tenido enorme efecto sobre la ocupación, y era una razón por las movilizaciones en las calles. Mucho de esta gente trabajaban en turismo. Los turistas ahora tienen miedo a viajar a Cuba. Han afectado más de 1 millón de personas cada año que viajan a Cuba, que ahora no se atreven a ir por el coronavirus. Entonces debemos entrar en esta discusión. No es el fracaso de la política de Cuba, es las dificultades que han afectado la economía en función de coronavirus y perjudicando las visitas y los millones de recetas que reciben los involucrados en las playas, en los hoteles, en todo lo que es la economía de Cuba actualmente. Sí, se han dado por suerte en estos últimos tiempos algunas expresiones de solidaridad concreta, ¿no? De donaciones de México, de Rusia, de China, de Vietnam, pero Cuba precisa mucho más. Sí, son contribuciones importantes, pero no suficientes. Claro. Cuba tiene que buscar otra forma de ganar la vida. El turismo es un cosa muy susceptible a manipulación y de procesos más allá de la economía. Yo creo que los cubanos tienen que repensar cómo hacer más suficiente en su propia economía para sobrevivir en estas posiciones que encuentran. Muy bien, ¿algún otro tema, Petras? No, por ahora suspendemos más discusiones. Muy bien, nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias, como siempre, un abrazo desde Uruguay. Sí. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.